en tu closet o en tu casa, ¿no? En alguna parte, no sé. Y tienes cosas ahí y de repente te das cuenta de que estás ocupando algo y dices, tal vez yo tengo esto guardado en alguna parte, ¿no? Y empiezas a buscar y te das cuenta que hay muchas cosas que has guardado y que no le has dado uso. Entonces, tal vez son cosas que ya ni siquiera pues se les puede dar el uso para el que era, ¿no? Y sin embargo, ahí están siendo acumuladas. Así igual son nuestras ilusiones. Hay muchos pensamientos que nosotros conservamos en nuestra mente y que los vamos reciclando. Cuando son ilusiones, ya sabemos que requiere de estarlo reforzando porque no son reales. Es como decir que me invento, ¿no? Me llamo Sultanita, pero en realidad me llamo Janet, ¿no? Entonces, tengo que recordar que dije que me llamo Sultanita, ¿no? Porque no es cierto. Entonces, así vamos conservando cosas en nuestra memoria que nosotros pensamos que pues son de utilidad, pero no son de utilidad porque son invenciones nuestras. Todo lo que nosotros estamos viendo, o bien lo vemos a través de la luz, o bien lo vemos a través de la oscuridad. Nadie quiere pensar que estamos viviendo nuestra vida a través de la oscuridad. Sin embargo, si nos enojamos constantemente, si nos preocupamos constantemente, si creemos cosas que nos quitan la paz, pues es obvio que estamos en el lado equivocado, ¿no? O en el lado erróneo. Hay muchas secciones de este libro que nos dice y nos recuerda que la luz y la oscuridad no pueden coexistir. Si nosotros apagamos la luz en un cuarto oscuro, pues obviamente te das cuenta que no hay luz. Y si tú enciendes la luz de ese cuarto, te das cuenta que ya no hay oscuridad, ¿no? Entonces no pueden estar los dos al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros pensamos que sí podemos seguir viviendo nuestra vida con estos dos lados, con el lado del ego y con el lado de la verdad. Y si nosotros en realidad queremos estar despiertos, queremos dejar de sufrir, porque también el sufrimiento es como condicionado, ¿no? A veces traemos ciertos pensamientos que dice, fulanita o fulanito me dijo esto, o no me dijo, no me ofendió, o yo esperaba más, no sé, ¿no? Conservamos eso si justificamos el sentimiento que estamos teniendo de sufrimiento, de sentir ese, pues sí, sufrir, ¿no? Y a veces no basta con ello en que nosotros nos los digamos en nuestra mente. A veces también lo compartimos con alguien más para reforzarlo. Y obviamente, cuando una persona se rodea de otras personas que obviamente se estiman y que empiezan a tergiversar la empatía, pues empieza uno a darle la razón. Nos empiezan a dar la razón y decir, sí, tú tienes la razón, pero mira, lo siento, bla, bla. Y reforzamos más esa idea y la creemos pues todavía como que es más real. Y no es real. Cualquier ilusión obviamente no es real. Entonces, vamos a comenzar esta lección acerca de esta dinámica del ego. Dándonos cuenta de que la expresión en sí pues no significa nada. Y la dinámica implica el poder para hacer algo. Y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Es curioso, ¿no? Pero a veces pensamos que un poco de ego es bueno para la vida, ¿no? El ego te ayuda a crecer, a hacer esto, cumplir metas, bla, bla, bla. Es una falacia. No es verdad. No es verdad. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos haciendo cosas para lograr algo en otro momento que no es este. Cuando nosotros no estamos satisfechos con este instante. Porque tal vez tienes algún malestar, alguna preocupación, algún estrés, algún problema, o sea, no sé. Pero no estás en paz. Si no estamos en paz, nuestra mente probablemente está tratando de escapar de este momento, ¿no? Y de tratar de solucionar algo que está en otro instante, según nosotros, y que allá se va a resolver, o que, ay, no, pues es que hace unos días no había pasado nada de esto. Y así funciona nuestra mente, así funciona el ego. O sea, funciona haciéndonos enredar un poco. Y nosotros le creemos. Y pensamos, pues bueno, esa es la vida, ¿no? Eso es lo que nos toca vivir. Y en el libro de Un Curso de Milagros siempre nos recuerda que eso no es en realidad la vida. Tú estás aquí para, primeramente, para disfrutar de este instante. Para recordar que este instante o este momento es el único en que existimos. En el único en que podemos corregir los errores. En el único que podemos sentir la paz. En el único que podemos darnos cuenta que estamos existiendo. Y en el único en el que tú puedes sentir la dicha, la felicidad, la gratitud. O sea, darle las gracias por este instante. Es en este instante donde solamente lo podemos experimentar. Cualquier cosa que nosotros nos digamos que no venga de este momento, no importa. Así te estés imaginando que mañana va a ser el mejor día de tu vida, porque mañana tal vez te vas a casar, o porque mañana vas a recibir un premio, o porque mañana te van a dar la noticia que estás esperando, pues no. No va a ser en ese momento cuando tú realmente puedas ser feliz. ¿Por qué? Porque es en el instante presente. Y obviamente va a llegar probablemente el mañana. Pero siempre vas a estar en este instante. Vas a estar existiendo en este instante. Y a veces se nos va la onda, ¿no? Pensando que, pues no, que hay muchos más instantes. Y como mañana y pasado y el fin de semana y la próxima semana. Y etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos miedo, pues no podemos ver con claridad. ¿Qué es lo que más le temes tú en tu vida? ¿O cuál es el miedo más grande que tal vez si te pregunto ahorita? O sea, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Que te vaya a suceder algo? ¿Que vaya a pasar algo? ¿O que no vaya a pasar esto? ¿O que te den esto? No sé. Cualquier situación que tú estés imaginando es una interpretación de lo que supuestamente es tu realidad. Y esa no es la realidad. Si dejamos a un lado esa interpretación de lo que tú le temes más, o a lo que más le temes, te darás cuenta que pues no hay una respuesta, ¿no? Si yo te digo, a ver, deja de interpretar y concéntrate en este instante. ¿Dónde estás respirando? En este instante. ¿Dónde estás hablando? En este instante. ¿Dónde estás escuchando? En este instante. ¿Dónde te puedes mover? En este instante. ¿Dónde puedes tomar algo? En este instante. Entonces, hay muchos indicadores que nos dicen, sí, estamos en este instante. Pero también hay otros indicadores en nuestra mente que nos dicen, no estás en este instante. Y si no estamos realmente inmersos en este momento, es porque tenemos miedo. Tenemos miedo de tal vez de las cosas que estamos viendo, que estamos interpretando, y las estamos interpretando incorrectamente. Porque si dejamos de interpretar, lo que estaríamos haciendo es contemplar, ¿no? Estaríamos contemplando todo y observándolo y maravillándonos por todas las cosas que hay, por todas las cosas que están aquí para enseñarnos. A veces uno no se da cuenta de todo lo que está surgiendo en nuestro entorno, y si de repente pones atención y dejas a un lado el pensamiento egótico, ¿no? O sea, de estar pensando pues en otras cosas tuyas, te puedes dar cuenta de que hay muchas cosas moviéndose a tu alrededor. El día de ayer Cuando salí al patio, tenemos una maceta con plantas. Y cuando vi las plantas, estaban como si hubiera pasado un ventarrón así. Y todas estaban caídas, todas ahí. Y dije, pues, ¿qué pasó? Si ayer no hizo mucho viento. Y bueno, me volví a meter. Estaba haciendo el programa por la mañana. Y después que volví a salir a sacar a la perrita, lo volví a ver y me quedé viendo. O sea, pues sí, la regué hace unos días, ¿no? Igual, fui por agua. Pero antes de ir por el agua, toqué la tierra a ver si realmente estaba seca. Sí se veía un poco seca, pero no tanto. Y me di cuenta que lo que había ahí era un caracol. Y entonces, obviamente, el caracol en su medio ambiente, por medio obviamente de la naturaleza, encontró pues la manera de alimentarse. Y aparte dices tú, pues un caracol pues va lento, va caminando lento y le toma tiempo llegar a donde va a llegar. Pero aparte se tuvo que subir a un tronco y subir a la maceta para poder llegar a ese destino, ¿no? Y es cuando dices tú, wow, hasta uno pues no quiere quitar al caracol porque pues le estás quitando su alimento, ¿no? Que esa es la forma en cómo la naturaleza lo está alimentando, otro ser viviente en forma de un animalito. El punto es de que a veces nosotros pasamos desapercibido todo esto y nos enojamos, podemos decir, oye, mis plantas y esto y lo otro, y enojarse sin ver más allá de todo lo que se está moviendo alrededor y por qué están sucediendo las cosas. No necesitamos tampoco saber el por qué, pero sí es importante aprender a aceptar que lo que nosotros estamos viviendo no es ni va a ser el fin del mundo. Estamos viviendo algo para que podamos de alguna manera despertar a aquello que no hemos despertado. No es algo extraño, ¿no? Que nos sucedan las cosas repentinamente, ¿no? Por ejemplo, yo soy un poco distraída en algunas cosas, digo los dichos muy, muy mal. Desde la perspectiva de una persona que dice los dichos muy bien, pues dice, está mejor que ni diga dichos, ¿no? Y así podemos hacer cosas que tal vez para algunos van a decir, pues no lo estás haciendo bien, no lo estás diciendo correctamente. Y la verdad es que pues no importa, ¿no? Siempre hay un aprendizaje en todo. Y si voy por un pasillo en el que hay una piedra y me tropiezo cada vez que paso por ahí, pues hasta que yo no me fije ahí que hay una piedra y diga, o le saco la vuelta, lo muevo. Pero tengo que poner atención a lo que está sucediendo porque si no, se va a estar repitiendo ese tropiezo. Y eso es lo que pasa con nuestra mente. Tenemos esas piedras en los pasillos que se están repitiendo y repitiendo y nosotros vamos a, me tropecé, pero no me fijo por qué. O sea, me pasó esto otra vez y no sé por qué. Me enojé por esto otra vez y no sé por qué. Me puse triste otra vez y no sé por qué. ¿Por qué? Porque no ponemos atención a estas ilusiones que seguimos conservando y que no son necesarias en nuestra vida. El ego obviamente va a buscar eso, ¿no? Tiene su dinámica, por algo se llama así, la dinámica del ego. Y siempre va a estar en defensa a la separación. Siempre te va a decir, tú eres el más importante, tú eres el que tiene que cuidarse, tú eres el que tiene que, o sea, siempre eres tú. Busca la separación de decir, tú no eres la otra persona, tú no formas parte de ellos, tú eres bueno, aquellos son malos. Y eso es su dinámica. Y piensa que cuando uno se pone una coraza o se pone una protección, pues piensa que no vas a sufrir. Y al contrario, sufres más porque siempre vas con miedo de decir, ¿a dónde me voy? ¿Para acá o para acá? O sea, Cualquier paso que das, ay, será el correcto. ¿Qué importa? Tú da el paso que tú creas que es el paso que tienes que dar. Haz las cosas que tú piensas realmente que tienes que hacer. Pero no lo sufras antes. Cuando uno realmente se dedica a escuchar al Espíritu Santo, o por lo menos a escuchar a la vida, ¿no? Y decir, ok, confío en la vida. Tal vez he hecho muchas cosas o he tomado decisiones en las cuales, pues, no me ha ido bien. Desde nuestra perspectiva, no nos ha ido bien. Y tal vez dices, bueno, voy a tomar esto, pero si hay algo más aquí, un Dios, el Espíritu, la energía divina, los ángeles, qué sé yo, como le quieras tú llamar, pues pídele a ellos que te guíen y que te digan, si no es por aquí, házmelo saber y lo voy a aceptar. Y entonces tal vez vamos a ir más confiados de los pasos que estamos tomando y obviamente del camino que estamos siguiendo. Porque es muy fácil decirlo cuando no estamos tal vez atravesando algo tan difícil. Yo sé que mucha gente probablemente ahorita estén pasando por momentos en los que dices tú, es que Janet, realmente no puedo sentirme en paz. Está sucediendo esto, esto, esto y esto otro. Y créanme que obviamente pues yo no estoy experimentando lo que tú estás experimentando, así como tú no sabes lo que yo experimento ni nadie sabemos. Sin embargo, podemos unirnos en amor y en aceptación y decir, sí, o sea, no lo sé, pero lo único que podemos decir es que nos acompañamos en el camino, ¿no? Y que independientemente de la situación que tú estés viviendo, se puede llegar a la paz. Eso ha sido como que una lección muy, muy marcada en estos últimos tiempos en mi vida. Que hasta en los momentos en los que dices tú, parece que yo ya me salí de aquí porque parece que no puedo sentir lo que antes sentía, ¿no? Me refiero tal vez cuando hay una enfermedad, cuando pierdes un ser querido, cuando estás pasando algo pues demasiado incomprensible para nuestra mente, ¿no? Cuando te dejas llevar por la vida y dices, bueno, se está haciendo la voluntad de Dios y la acepto, entonces ahí es cuando realmente puedes sentir una paz. Porque sabes que ya no depende de nosotros. Y a veces nosotros pensamos que todo lo que hacemos depende de nosotros para que sucedan las cosas. Los que son padres de familia, imagínense todo el peso que ustedes se pueden poner pensando que ustedes tienen que hacer muchas cosas para que sus hijos estén bien. Si ya sabemos que ustedes no saben lo que sus hijos están pensando, ni sus hijos saben lo que ustedes están pasando o pensando por su mente, entonces, ¿cómo pones otra responsabilidad que ni siquiera tienes idea de lo que está sucediendo? Esa es la dinámica del ego. Nos volvemos temerosos hasta de nuestra propia mente. A veces dices tú, es que yo no la puedo callar. O sea, ¿cómo le digo a mi mente que se apague? ¿Hay un botón o cómo le hago? No, o sea, simplemente contémplalos. Contempla lo que estás pensando y a cualquier pensamiento que se venga a tu mente, sé consciente que no son reales. Porque si traes un pensamiento, ya es un pensamiento reciclado. Ya es un pensamiento que por ahí lo tenías guardado y por eso lo estás trayendo. Entonces, si ya lo estás trayendo, ya sabes que no forma parte de este instante. Ahorita más adelante vamos a hacer la meditación y vamos a enfocarnos en esto, en contemplar y ver, a ver, qué tantas cosas están pasando ahorita por nuestra mente. Tal vez ahorita tu mente, si es la primera vez que escuchas estas charlas, o que la primera vez que escuchas tal vez el libro Un Curso de Milagros, te invito a que escuches la primera charla, por ahí donde dimos una introducción sobre el libro Un Curso de Milagros, que nosotros ya llevamos como 8 años, creo. Este año vamos a llevar 8 años practicando el libro constantemente con las lecciones. Entonces hay gente que pues le toma un año, porque es para un año nada más, y hay otra gente que pues toma más tiempo, ¿no? Pero el punto es de que nos desprendamos del ego, y que en lugar de estar analizando nuestra vida a través del ego, la podemos analizar a través del Espíritu Santo. Este libro tiene un enfoque cristiano, sin embargo, pues no es necesario que ustedes se tomen muy en serio todo lo que les digo. Es más, no me hagan caso. Las cosas que ustedes sienten que son inaceptables para ustedes, omítanlas, no importa, ¿ok? Muchas interpretaciones que nosotros hacemos a través del ego, pues obviamente van a parecer para nosotros que son reales, pero en realidad son puras distorsiones. Cuando vemos una película y estamos totalmente cegados en la trama, en lo que está sucediendo, se nos olvida que es una actuación. Y puede ser que tal vez hasta uno se moleste, se enoje del malo, ¿no?, que salga en la película. Y dices tú, ¿cómo pasó esto? Si es algo que no es real. A sabiendas de ahí, sabemos que no es real y nos entretiene, nos gusta, nos llama la atención, y reaccionamos ante ello con emociones. Pues así estamos con nuestra mente, pero no somos conscientes de que también no son reales, y que estamos interpretando, ¿no? Cada persona con la que nosotros nos encontramos en nuestra vida es un testigo de que estamos viviendo o a través del ego o a través de la verdad o a través de la luz. Se lo quiero llamar en otras palabras, a través del Espíritu Santo o a través del miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos desenvolvemos si nos ponemos a analizar nuestra mente? Podemos decir, híjole, aquí hay locura. Aquí hay locura. Me enojé. Ah, aquí hay locura. Estoy decepcionada. Ay, aquí hay locura. Aquí es. Ay, locura. Entonces dices, ¿tú dónde está la cordura? Cuando hay amor, cuando hay paz, cuando hay felicidad, cuando hay gratitud, te das cuenta que estás en el lado de la cordura. Sientes gratitud por tu familia, por tus hijos, por tu vida, por tus animales, por tu medio ambiente, por... ¿Estás feliz ahorita? Sinceramente, ¿me podrías decir que eres realmente feliz ahorita? Si la respuesta es que sí, entonces estás viviendo este momento presente, como se tiene que vivir. Pero si dices que más o menos o no, porque espérame mañana a que resuelva mis problemas y ya te diré si soy feliz o no, entonces quiere decir que estamos ahí con la dinámica del ego, ¿no? Entonces, queremos ser testimonios de la verdad. Queremos ser un testimonio de que vivimos en el amor, en la paz, en la aceptación de la vida. Yo sé que cuando pasan ciertas cosas, pues pueden sonar como que no me lo esperaba y cosas así, y que pueden resultar tal vez chocantes. ¿Por qué? Porque se nos olvida la aceptación, y también se nos olvida que si lo vivimos a través del Espíritu Santo, nuestra reacción ante la vida va a ser muy distinta. Hasta en los momentos más oscuros que nosotros creamos vivir, si tú la vives tu vida a través del Espíritu Santo o a través del amor, va a ser muy distinta tu experiencia de vida. Y bueno, déjame ver cuánto llevamos de tiempo. Ok, ya llevamos 30 minutos. Vamos a comenzar. Aquí voy a terminar la charla, al menos de que haya preguntas. ¿No preguntas? No, te pregunto si hay preguntas o pasamos a la meditación. ¿Cómo te das cuenta que estás en la locura en el momento de la oportunidad de esta dinámica? ¿Cómo te das cuenta que estás en la locura en el momento? Es lo que me están preguntando. Si en el momento que tú estás enojado y enojada, pues obviamente no decir, ay, estoy en la locura o estoy en la cordura, ¿no? Pero si te tomas el momento de decir, ok, esto que yo estoy viviendo, o esto que yo estoy viendo, o esto que yo estoy pensando, o esto que yo estoy recordando, ¿me hace sentir paz? Si la respuesta es sí, estás en la cordura. Si la respuesta es no, estás en la locura. ¿Por qué? Porque ya hay algún hilo por ahí que se fue a un pensamiento y se te llevó a otro y nos llevó a otro y estamos tejiendo ahí todo aquello pues para justificar nuestra locura. Y como lo dice Sadhguru, la línea de la locura y la cordura es muy tenue. Y dice en uno de sus videos, cada vez que nosotros nos enojamos, brincamos a la línea de la locura. Cada vez que uno grita o bueno, no sé, se enoja, ¿no? Estamos brincando en la línea de la locura. Y en la línea de la cordura, obviamente estamos serenos, o sea, no reaccionamos como estamos tal vez acostumbrados a hacerlo, ¿no? Primero uno prácticamente se toma un respiro y reconoce que pues no somos los que podemos controlar el entorno, pero sí podemos controlar nuestro entorno interno, ¿no? De decir, ¿cómo voy a reaccionar ante esto que está sucediendo acá afuera? Si no nos damos un momento para meditar, pues vamos a estar siempre reaccionando tal vez a la locura. Pero cuando tú ya te das tu tiempo para examinar tu mente, tus pensamientos, por lo menos 10 minutos, o un minuto inclusive, o menos, durante el día, y dices, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando? ¿Por qué no estoy disfrutando de este instante? No porque imaginemos cosas muy bonitas y muy felices, quiere decir que sean reales. O sea, no dejan de ser ilusiones, porque están en la mente. Entonces, si yo no estoy en paz, si yo lo que yo estoy pensando no me está causando paz, pues no estoy en la cordura, estoy en la locura. Porque lo mismo que ya dijimos, no necesariamente tienes que estar muy enojado, tenemos que estar muy enojados para darnos cuenta que estamos en la locura. A veces con el solo dicho, ay, y ¿cómo le voy a hacer mañana para irme a tal lugar? Y ta, ta, ta, la, la, la. Ahí estamos yéndonos de este instante, ¿no? No sabemos, o sea, cuántos instantes nos va a tocar estar aquí presentes. Sin embargo, nosotros ya aseguramos que va a venir otros instantes. Pero si en este instante tenemos todo y en este instante te dicen, puedes vivirlo increíblemente en este instante y no necesitas irte a la playa, no necesitas irte de vacaciones, no necesitas ganar la lotería, no necesitas recibir diamantes, dinero, millones en el banco, porque en este instante puedes ser dichoso, en este instante puedes sentir la paz, en este instante puedes sentir la felicidad, porque es gratis para ti, es gratis para mí, es gratis para todos. Entonces, si nos abren las puertas a todo esto y aún así nosotros decimos, no, espérate, déjala cierro, espérame que solucione acá mis problemas, Entonces, pues ahí no podemos hacer nada a nadie, porque nosotros mismos nos cerramos las puertas, ¿no? Hablando de puertas, aquí está mi perrita, que abrió la puerta. Pero después se escucha un poco de ruido. Pero bueno, ahí está. No sé si respondí tu pregunta. Lo interpreté como pude. Pero bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar a la meditación. Aquí tengo el tazón tibetano o el cuenco tibetano. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que, si pueden cerrar los ojos, lo hagan. Y al escuchar el sonido, ustedes inhalen y traten de inhalar lo más que puedan. Vamos a tratar de hacer meditaciones de respiración. Quien pueda inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos estará perfecto para que puedas hacer una respiración un poquito más profunda, ¿no? Y si no, hazlo a tu ritmo. Puedes inhalar 4 segundos, exhalar 6, puedes inhalar 3 segundos, exhalar 7, como tú puedas hacerlo, ¿ok? Si no puedes, porque tal vez tengas algún impedimento, no sé, pues solamente cierra los ojos y escucha el sonido, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar. Cierren los ojos, siéntense o acuéstense o como ustedes quieran, en un lugar en el que estén tranquilos, en el que estén cómodos, porque ahorita más adelante vamos a hacer las respiraciones. Probablemente vamos a hacer 20 minutos o 15 minutos, depende del tiempo ahorita, y ahí sí va a tener un sonido en el que ustedes van a inhalar cuando suene y exhalar en el siguiente, ¿no? Y bueno, cierren los ojos y empezamos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Y ahora, al cerrar los ojos, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Voy a cortar aquí el video. Y entonces vamos a traer en estos momentos los pensamientos que se vengan a nuestra mente, ¿ok? Vamos a observarlos. Cualquier pensamiento, no importa el grado de importancia que tenga para ti, tanto un pensamiento chiquito como uno grande o muy importante que tú quieras traerlo, no importa. Tú encárgate de observarlos y de no tomártelos personal, de decir, los estoy viendo como una proyección de una película, ¿ok? Entonces, vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalar. Y exhalar. Ahora, cualquier pensamiento que venga a tu mente va a ser ideal para el ejercicio, ¿ok? ¿Te está preocupando algo? ¿Qué es lo que te está preocupando? Observa el pensamiento y nada más siéntete liberado de él. siente que ya no te pertenece. Obsérvalo. Tienes muchas preocupaciones, cualquiera que te esté viniendo ahorita a la mente, obsérvalos, déjalos pasar. Recuerda que es como si fuese un episodio de una película. ¿Estás enojado o enojada con alguien? ¿Quiénes son? Son pensamientos. Esas personas son pensamientos. Déjalas pasar. Nada más obsérvalas. ¿Te duele algo? ¿Qué te duele? Recuerda que es un pensamiento. Déjalo pasar. ¿Tienes una enfermedad? ¿Qué enfermedad? Es un pensamiento. Déjalo pasar. ¿Te angustia algo? ¿Tienes miedo de algo? Trae esos pensamientos y déjalos pasar. Ábreles la puerta. Ya no te pertenecen. Al momento en que tú ya los observes, ya no son tuyos. Hay más pensamientos que se están viniendo, tal vez lo que hiciste hoy, tal vez lo que planeas hacer al rato, o mañana, o el fin de semana. Son pensamientos, todos esos planes son pensamientos. Déjalos pasar, ábreles la puerta y ya se van de ti. ¿Ok? Y ahora, tú concéntrate si hay más pensamientos en hacer lo mismo. Obsérvalos, reconoce que no son verdad, solamente son pensamientos que ya no forman parte de ti. Y ahora vamos a hacer la respiración. Al momento de que escuchen el sonido, inhalen, el siguiente exhalen y así sucesivamente. Empezamos. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhale. Exhale. Respiren normal. Y ahora vamos a continuar con los ojos cerrados. Y ahora vamos a hacer el ejercicio que usualmente estamos haciendo en los podcasts pasados. Vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube circular en forma de un círculo gigante enfrente de nosotros. Y en esa nube gris, pálida o como tú la estés viendo, en esa nube se van a encontrar nuestros pensamientos. Ahora, los pensamientos que hace rato liberamos, ahí está. Y si ahorita te está viniendo algún otro pensamiento, algún recuerdo, alguna persona, según nosotros, vamos a llevar esos pensamientos. ¿Quién es la persona que te cuesta más trabajo perdonar? ¿O quiénes son? Trae esos nombres de esas personas y recuerda que son pensamientos, pero llévalos a la nube. Si no sabes cómo llevarlos, no te preocupes, porque la nube es como un imán. Y el momento en que tú observes ese pensamiento, la nube lo atrae rápidamente y lo saca de ti. No importa que tal vez sientas ahí que está el pensamiento, no importa. Tú confía en que todo se está yendo hacia esa nube. ¿Traes alguna otra preocupación? Tráela, llévala a la nube, lleva todo lo que no quieras cargar. Trata de darte cuenta de las cosas que traes en tu mente y que no te habías dado cuenta porque no lo habías analizado. Pero ahorita ya lo estás observando, inclusive hasta los pensamientos como que vienen a tu mente y te dices tengo hambre o quiero un chocolate. Lleva todos esos pensamientos. No pienses que tienen que ser de alguna manera los pensamientos para llevarlos a la nube. Cualquier pensamiento que venga a tu mente, los llevamos a la nube. Y ahora vamos a dirigirnos hacia la nube y la vamos a atravesar, vamos a caminar hacia ella, nos estamos acercando más y en estos momentos pasamos y atravesamos la nube. Podemos sentir la frescura en nuestro rostro y ya nos damos cuenta que ahí quedó atrás, no se viene nada contigo de esa nube. Tú vas caminando fresco, fresca, y si quieres voltea hacia atrás y observa la nube, cómo se queda ahí. Y nosotros vamos a enfocarnos ahora hacia el frente. En el frente, allá a lo lejos, hay una luz muy fuerte y blanca, también en forma circular, pero es enorme esta. Ilumina todo. La puedes ver a lo lejos y se puede sentir cómo está llena de energía. Ahora vamos a dirigirnos hacia ella, vamos a seguir avanzando y vamos a voltear hacia atrás y vemos cómo la nube se está haciendo más pequeñita en cuanto nosotros avanzamos más. Y esa nube que formaba parte de la oscuridad del ego se va desvaneciendo poco a poco hasta el momento en que se desvanece por completo. Voltea hacia atrás y ya no la vas a observar, ya no está. Lo que parecía que era muy fuerte y denso ya se esfumó. Ahora vamos hacia la luz. Esta luz a la que estamos viendo y la que nos estamos dirigiendo es la luz del Espíritu Santo, es la luz de la vida, es la luz de la energía divina. Esta luz es la que nos mueve, es la que nos brinda la paz, la felicidad, el amor, es la que llena cada una de nuestras células de paz y tranquilidad. Si no la sientes, no te preocupes, tú sigue haciendo el ejercicio y vamos a dirigirnos a esta luz. Ella se va a encargar de hacer su trabajo en ti. Y cada vez que tú sientas que necesitas de esta tranquilidad o de este ejercicio, puedes venir cualquier momento, en cualquier momento que lo necesites. Esta luz ya está muy cerca a nosotros. Esta luz viene del amor y viene para quedarse en ti, para recordarte que está en ti. Y así vamos a disfrutar de esta maravillosa experiencia. Y ahora esta luz, que es ilimitada, que es infinita y que nos envuelve, la vamos a enviar a todas las áreas en las que nosotros nos encontremos, a tu hogar, a tu trabajo, a tus seres queridos, a tus amigos, a tus vecinos, a tu vecindario, a tu estado, a tu país, al mundo. Esta luz no tiene límites y entre más la compartes, pues más crece. Nos vamos a quedar con esta sensación de paz en nuestras vidas y vamos a inhalar exhala. Inhala. Y exhala. Inhala. Exhala. Respire normal. Y aquí vamos a finalizar otra charla más de Encuentros Existenciales. Muchas gracias por su compañía. Me despido, su amiga Janet Flores.